la cruz para darnos la luz y también salvación. Perdiste tu sangre inmaculada con la cual mi maldad al morir en la cruz me perdonaste. Alabo, Señor, con todo mi corazón, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios y mi buen Salvador. Paz a mi alma, una paz sin igual que en el mundo jamás yo la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, dándote honor con la paz y el perdón que me diste, Señor. Hoy te alabo, Señor, con todo mi corazón, porque que moriste por mí, que moriste por mí.